aguantar que nos tomen el pelo. Es más una cuestión de amar que una cuestión de dinero. Amamos la música, no podemos tolerar lo que se hace con ella, la queremos disfrutar más. No vamos a aguantar que nos tomen el pelo. Es más una cuestión de amar que una cuestión de dinero. Me gustaba más antes cuando podíamos hablar. Hoy la música es una musa violada, se la quieren follar. La música nos patrocina, te da las ganas, la ilusión, la fuerza, pa' que tú escribas. Algunos la engañan con su